Ustedes digan lo que quieran, me cansé hace bastante de tantas malas maneras de decir las cosas, de observar mi prosa como si mi vida fuera desastrosa. Y ya no hay quien duerma, ya nadie mira mis ojos porque saben de sobra que relucen tristeza. Yo no te importo una mierda, aunque me llamen mil veces o me invites a cerveza. Yo ya no quiero volar, no te quiero sentir, no me quiero sentar en tu mesa. Todo por no preguntar cómo estás, cuando mi vida estaba deshecha. Por no verme llorar en mis momentos duros, ninguno estuvo donde tuvo que estar. Yo solo sentado en algún pedestal, prendiendo mi alma con yesca, luchando contra un mundo que me mata, me ata y desata locuras internas. La mente se enferma y te seca la sangre, aumenta tu hambre y separan tus piernas, vuelven los calambres. Y yo ya no sé ni cómo hacer para que cese esta mierda. Claro que tengo reproches, claro que tengo mis quejas, pero un día verás que las mías no son tan vacías. Nacen de mi alma y digan lo que quieran de mí, no pierdo ni un segundo más de vida. Ya se fueron, pero aún puedo ver su rostro analizándome de lejos, poniéndole nombre a mis complejos, sacándome defectos, tachándome de todo, apartándome del resto, haciéndome sentir que no soy nada bueno en ningún aspecto. Convirtiéndome en espectro, diciendo que me cure mis heridas con tequila palo seco. Y no voy a mendigar algo que para mí debe salir de dentro. No, ya no pienso llorar por gente que no sufre cuando me ve medio muerto. He dado tanto ya que lo bueno de mi pecho se llegó a quebrar, todo por ser medio subnormal y pensar que me ibais a ayudar. Pero tuve que despertarme en la realidad, y es que nunca estás cuando necesito algo de paz. Una palabra amable para tranquilizar, para eliminar toda esta ansiedad que sigue creciendo y que no va a parar. No por el momento es normal esta demencia, si cada vez que grito solo encuentro ausencia. Pero un día volveré a la vida, llenaré el deseo.